ante el saqueo de la naturaleza y el atropello de los derechos civiles. Hombres y mujeres se organizan en distintos territorios y comunidades. Estas son voces en defensa del territorio. A continuación, escuchas a Onésima Lienqueo, de la Red de Infancia del Gualmapu, sobre el acompañamiento y la vulneración de derechos infantiles. Estas son voces en defensa del territorio. Marimari Compuché, soy Onésima Lienqueo, de la Red de Infancia del Gualmapu. La red nace cuando sucede el baleo del niño Brandon Hernández Huentecol. Nos dimos cuenta de que necesitábamos coordinarnos como para poder gestionar las actividades y principalmente estar ahí al lado de ellos, entregando apoyo, en este caso de infancia, a la familia afectada en este caso. Llevamos alrededor de, vamos a cumplir 3 meses juntos. De estos 3 meses hemos prestado el apoyo en contención emocional y apoyo económico también a través de gestiones de la autogestión, de tocatas, de encuentros, que nos han ayudado a poder subsidiar o poder ayudar a las familias en el proceso legal principalmente en el cual ellos se ven afectados, o sea, poder ayudarlos económicamente en un caso en el cual ellos no deberían haber estado envueltos. Los derechos de infancia... Es súper necesario de protegerlos porque primero están totalmente vulnerados en todo, a nivel país, en todos los aspectos. Chile no es un Estado que no se está haciendo presente y no se hace cargo del convenio que firmó sobre los derechos de infancia, sino que todo lo contrario. Aquí en el país se ven muchos casos de vulneración de derechos y no hay nadie que los defienda. Y sobre todo en la infancia mapuche. Ahí se incrementa mucho más la violencia, se incrementa mucho más la represión y en este caso también esta violencia y represión viene por las policías y son ellos quienes están reprimiendo, baleando, asesinando y golpeando niños constantemente en las comunidades que se encuentran en resistencia. Nosotros primero lo que queremos es marcar justicia para cada caso de vulneración de derechos acá en la Araucanía. Principalmente ahora estamos abocando al territorio porque estamos recién empezando, pero la idea es poder generar una red que esté presente en cada territorio, que esté presente a largo país y que realmente se vean los derechos y se aboque a los derechos de infancia, que se tome la importancia de lo que es una infancia feliz, de que se tome en cuenta de que los niños sí son importantes y que son el futuro de nosotros y que es importante protegerlos. Ante el saqueo de la naturaleza y el atropello de los derechos civiles, hombres y mujeres se organizan en distintos territorios y comunidades. Estas son voces en defensa del territorio.